amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de ciencia o algo muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Vamos a hacer el programa número 465, si no me equivoco. Estamos aquí en el mismo estudio, en el mismo edificio, si vale la redundancia, con Ramiro Rezano. Clemente. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal todos? ¿Cómo te va, Ramiro? Bien, acá estamos. ¿Cómo estuvo tu semana? Uf, estuvo intensa. Finalmente recibido, finalmente con diploma. Oficialmente recibido, sí, sí. Y comentémosle bueno, al mundo de qué te recibiste. Me recibí de técnico productor en medios audiovisuales. ¡Ton, tigre! ¡Cómo me gusta eso! Sí. ¿Cuántos años de universidad, Ramiro? Fueron 3 años, casi 4, con la práctica final. Bien. Así fue la familia, los amigos. Fue la familia, fueron los amigos, se ensañaron. No estoy pasando un gran momento estético. No, ese, bueno, nunca lo pasaste, Nunca lo pasé, pero sí, ahora estoy tapanceando. Claro, está como complicado. Estaba en una meseta, ahora baja, sí, pero estoy muy bien espiritualmente. Ahora cuando te crezcan otros 30 centímetros de pelo, tal vez se disimule. ¿Crecerán? Sí, sí, van a crecer. Sí. Todavía se ve que hay algún folículo, se ve ahí. Sí. Hay dos o tres. Después tal vez nos pasen una de las fotos que se han estado tomando hoy en el estudio y podamos tal vez mostrarle una parte del espanto al mundo. Sí, sí, claro. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a alguno de los teléfonos de la radio, por ejemplo, al 4420-745, y también podés hacerlo al 473-3656, que es solo por SMS, no vamos a atender ese teléfono celular. También podés comunicarte con nosotros, especialmente en el día de hoy, por el programa que vamos a hacer y las imágenes que queremos, alguna de las imágenes que vamos a estar tratando acá, pero queremos compartir con vos. Facebook/La Búsqueda, ahí estamos en este preciso momento. Dale una señal, Ramiro, a la gente de que estamos en La Búsqueda en cuanto tengamos conexión. Estoy en eso. Estamos contando los segundos, sí, para tener conexión. Pero vamos a estar en Facebook/La Búsqueda. Hoy tenemos dos invitados aquí en el estudio. En Hacer una Escena, Valeria Furgiele, vamos a estar hablando de intersexo, intersexualidad, y Omar Samper, historiador, vamos a estar hablando de mapas y política geopolítica, cómo se construyen los mapas, qué son los mapas, a partir de dónde, cuáles son las concepciones políticas, sociales, económicas, que terminan configurando mapas, de qué, a partir de qué se hace un mapa, solo para hablar del territorio. ¿No era para colorear, marcar los ríos? ¿Y sí, eso te deben haber enseñado durante un tiempo en la escuela. Sin más, nos vamos a Actualidad Científica. Desarrollo del CONICET, Ramiro, con nanotecnología y contra la pediculosis. Investigadores del CONICET desarrollaron un tratamiento contra los piojos de alta eficacia y no tóxico. Claro. Claro. Fundamental. Muy bien. Con nanopartículas de sílica. Se trata de un grupo de investigadores, María Inés Piccolo, bióloga y directora de la División de Entomología del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, CIPEIN, en CONICET, recientemente desarrolló la marca comercial que vos conocés, es Nopusit, pero este es un Nopusit Crystal, nombre de fantasía Crystal, ¿sí? Su producto es un producto capilar antipediculosis creado a partir de nanopartículas. Este avance, atención con la palabra avance, fue logrado conjuntamente con Ariel Tolosa, que es investigador asistente del CONICET, y el equipo de laboratorio, Claudia Bacena, Gastón Mongover Cueto, Paola González y Isabel Ortega Insurralde. Este nuevo pediculicida será comercializado por el laboratorio ELEA. Este desarrollo fue posible gracias a las acciones de la Dirección de Vinculación Tecnológica del Consejo, de CONICET, que concluyeron en la firma de un convenio en marzo del 2013 entre el CONICET y ELEA para el desarrollo de pediculosis, de pediculicidas innovadores en realidad. Bueno, ¿cómo es que surge la necesidad de desarrollar un nuevo producto? Es como una pregunta de cajón, además interesante. Dice Piccolo, históricamente la mayoría de los productos registrados contienen insecticidas neurotóxicos como como uno de sus ingredientes activos. Sin embargo, durante la década de los 90, la prevalencia de piojos aumentó mundialmente a causa de la evolución de resistencias en las poblaciones expuestas. Esto produjo, dice Piccolo, un fuerte impacto en el éxito terapéutico y pasó a ser un tema preocupante para las autoridades de salud de los países. Por esto, surgió la necesidad de investigar, desarrollar y producir nuevos pediculicidas basados en compuestos novedosos que no estén afectados por los mecanismos de resistencias y de bajo riesgo toxicológico en humanos. ¿Y qué relevancia tiene el avance en el país? Se trata de CONICET, es una pregunta casi de cajón también, ¿no? Que se ve, ¿no?, como la periodista a hacer. Dice Ariel Tolosa, en Argentina la pediculosis puede ser considerada una epidemia si el estándar máximo establecido a nivel mundial es un 5% de la población infantil infectada. En nuestro país este número asciende a casi el 30%. Es un tema. Según nuestro relevamiento epidemiológico, y además ocurre más en niñas que en niños. En este contexto, dice otro de los investigadores, es muy importante avanzar en el tratamiento de la pediculosis con productos recomendados y evitar métodos caseros que pueden ser tóxicos o dañinos para los chicos. Esos de te baño con querosén en la cabeza. No va más. No va más. Tengo un amigo que contó. Mamás, papás, papis. Basta. No va Alquitrán más. Tampoco sí. No. En todo caso te pueden dejar peladito. Pelado. Como estás vos. Es recibir. Eso reduce a cero la presencia. Yo me recibí contra los piojos. Ahí está, exactamente. ¿Cómo actúa el producto? Bueno, el producto actúa, se los voy a hacer breve yo, el producto actúa porque es una nanopartícula, esta partícula es una nanopartícula de un disecante, es una partícula que tiene la particularidad de, valga no, la redundancia, de absorber mucha cantidad de agua. Lo que hace es, al estar en contacto con el exoesqueleto, que es la parte dura que uno ve de un insecto, inclusive de un piojo, este se deseca y el piojo muere por desecación. No hay ni una palabra de este tema sobre... Sí, digamos, puede ser, las nanopartículas pueden ser no tóxicas para el organismo humano, sobre todo en esa dosis en que se dispondría en el cuero cabelludo, en el tejido capilar, pero hay que ver cómo funciona en términos toxicológicos, pero para el ambiente, la descarga de nanopartículas de sílica por la alcantarilla. Claro. Bueno, de eso no hay mencionar una palabra, pero quiero que anotes, yo ya anoté, pero haceme acordar algo en tu libreta, que tratemos un tema que no es menor, y para eso traje esta noticia además, no solo para que en algún momento hablemos de cómo son los convenios y las vinculaciones entre el Estado y las empresas, y estas lógicas de interacción entre Estado y empresa, sino para que hablemos en particular de un tema especial, que es la contaminación producida por nanopartículas. Bien. Que no es un tema menor, que se está tratando en la Argentina, que se trata en todo el mundo. Así que de la fiesta de la nanotecnología y las nanopartículas, ahora me parece que nos vamos a tener que ocupar de barrer un poco y nada de esconder debajo de la alfombra, porque hay contaminación por nanopartículas. Cómo se procesan, cómo se tratan, es un tema que vamos a tratar antes de diciembre aquí en La Búsqueda. ¿Primer tema musical? Primer tema musical, Dream, A Little Dream of Me, Armstrong y Fitzgerald. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night. And kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me, while I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, sweet dreams, dreaming till something's fine. You keep dreaming, gotta keep dreaming. Leave the worries behind you, but in your dreams, whatever they be, you gotta make me a promise. Oh, yeah. Promise to me. Con la radio. Con la radio. 98.9. 98.9. FM Ciudad. ¿Solo representan la geografía del territorio o son además representaciones de concepciones acerca de la política sobre el mundo, los bienes, los recursos, las alianzas entre países, entre otros factores políticos y económicos? Está con nosotros Omar Samper, es licenciado en Historia, es docente en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis. Estuvo con nosotros el año pasado haciendo un segmento durante todo el año pasado aquí en La Búsqueda, donde paseamos por Latinoamérica, ¿sí? Haciendo un recorrido por distintos países de Latinoamérica para profundizar sobre la ciencia y la tecnología y el contexto en el que aparecieron sus sistemas científicos. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá estamos con este tema que hay que te vas a tener que acercar un poquito más ese micrófono, que es más embromado. Ahí está. Hay que aclarar que no me refiero a los mapas en el sentido estrictamente cartográfico, porque bien, sería una cuestión ya más técnica, que no es no está dentro de mi competencia. Yo tengo forma, sino que pongo los mapas en un contexto más amplio que tiene que ver con la política mundial, cercano a lo que tradicionalmente se ha denominado, con un uso variable a lo largo del tiempo, que es la geopolítica. Sí. Que tiene que ver con las representaciones geográficas del espacio mundial, con las prácticas que sustentan dicha política, ¿no? Sí. Y bueno, es un término que tiene larga historia y ha ido cambiando, y podemos tomar como eje, digamos, de lo que vamos a hablar hoy, una serie de mapas que han tenido amplia repercusión y que son significativos porque representan una concepción política en momentos particulares de la historia contemporánea. Les decimos a los oyentes que en Facebook, si tienen la posibilidad de estar, además de la radio, en la computadora, de acercarse al Facebook de La Búsqueda, y tenemos ya un mapa, ¿sí? Sí. Ese primer mapa que vos aquí me lo has puesto como el mapa de Mackinder, ¿puede ser? Mackinder, claro. Halford Mackinder era un geógrafo británico muy influyente, y que es un representante de lo que se denomina también la geopolítica clásica, que busca vincular la política con las condiciones geográficas de determinado país para tratar de orientar su política y su estrategia, e incluso su estrategia militar. En el caso de Mackinder, es un mapa muy interesante. Fue publicado en 1904, sí, en una revista. Uh-huh. A esto hay que decir que Mackinder es está muy vinculado a la academia. Era profesor en Oxford y después de la London School of Economics, que también es una institución académica muy importante de Gran Bretaña. Sí. Y fue también miembro del Parlamento, o sea que está vinculado a la estructura de poder, ¿no? Uh-huh. No solo académico, sino también política. Y en ese mapa, que está en un paper, sí, él describe una representación del mundo que marca un punto culminante de lo que fue la política de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sí, desde el punto de vista británico, en donde ya empieza a verse el temor. El temor, sí, digamos, de la pérdida de preponderancia por el ascenso de Alemania. En 1904. Sí. Hay una división tradicional, digamos, en lo que es la historia de la geopolítica, en lo que son los poderes basados en la tierra y el poder basado en el mar. Uh-huh. Él lo que hace es una interpretación de la historia mundial. Sí. Desde tiempos remotos, él dice que las luchas, digamos, por el predominio en el mundo se han dado en torno a lo que él denomina el Heartland, o el área pivot, sí, que se podría traducir, yo lo he visto traducido como área cardal, o sea, uh-huh, como que es un núcleo, digamos, de poder económico, territorial, demográfico, sí, y que estaría ubicado en lo que se denomina Eurasia, ¿no? En el, uh-huh, centro de Eurasia, o sea, lo que actualmente sería Rusia. Sí. ¿No? Y él sostiene que quien dominara esa región estaba en condiciones de dominar el mundo. Y después hace una proyección muy interesante que marca, digamos, también una concepción de la época en un sentido muy, muy jerárquico en relación, uh-huh, a lo que es la civilización europea. Alrededor del área central, de esa área de, sí, ese Heartland, o área pivot, hay un un creciente, que sería como un círculo, sí, el círculo interno marginal, le llama él, o sea, como un área, digamos, secundaria a esa área central o pivot. Donde está una parte de China, Europa Central. Exactamente, uh-huh, exactamente. Después está el mar helado, sí, el mar Ártico. Uh-huh. África aparece como desierto. Uh-huh. Y después está las tierras de, digamos, del círculo exterior o insular. Entonces ahí estarían Oceanía, digamos. La nada misma, prácticamente. Claro, o sea, como que es un 1904, Oceanía, el sur de África, Sudamérica. América Latina. No existían. Irrelevante. Era irrelevante. 1904. En términos de la lucha por el poder, ¿no? Sí. Entonces, esa representación, digamos, ha sido muy, muy influyente y puso muy ansiosos también a los geógrafos y a los geopolíticos alemanes, porque digamos, está basado en el poder central o en el ascenso, digamos, del poder alemán. Uh-huh. No hay que olvidarse, Alemania, unificada en 1871, ya estaba en una disputa con Inglaterra en términos de competencia naval. Está bien. Entonces, ese mapa refleja esa concepción, ¿no? de esa lucha en términos de, digamos, de la rivalidad entre las potencias. ¿Esto no cambia durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial? Va a ser, digamos, reformulado en algunos sentidos. Digamos, evidentemente el enemigo común seguía siendo Alemania. Claro, pero también hay otras visiones alternativas, como, uh-huh, por ejemplo, de un geopolítico norteamericano, el almirante Mahan, Alfred Thayer Mahan. Sí. Que también poco antes escribe un libro que se llama El poder sobre el poder del mar, o sea, que uh-huh, es una geopolítica basada en el poder marítimo, uh-huh, que sería, digamos, el ejemplo de lo que había sido Inglaterra antes. Está bien. Y bueno, es una visión alternativa, esta, uh-huh, ¿no? Como que no es absolutamente predominante. O sea, esto es 1904 y perdura en general, sin muchos matices, esta concepción de el territorio, en realidad, el suelo, los recursos, como, claro, parte central de la, exactamente, dominación. Exactamente. Uh-huh. O sea, es como que se se liga porque es interesante, el poder de un país a factores geográficos. Es interesante que Europa está considerada como en un círculo de marginalidad, en un primer círculo de marginalidad. Del mundo. No había poder político, no se concebía poder político en Europa Central. Por eso traduce una representación del mundo. Sí, está bien, es muy interesante. Es muy importante ver a Europa como algo marginal o submarginal, es rarísimo. Claro. Y esto lo traduce en términos de geopolítica clásica. Después, bueno, hay una modificación que es cuando termina la Primera Guerra Mundial, eclosiona o se aplican, por ejemplo, el principio de las nacionalidades en el mapa europeo, y eso, bueno, también es muy fuerte, ¿no? Se modifica este esquema en otro tipo, digamos, de representación, ¿no? Porque las representaciones son cambiantes. Eso, digamos, marca un punto. Después podríamos ir al siguiente mapa. Exactamente, ya está en Facebook, para aquellos que nos pueden seguir por ahí. Que denota un cambio también en la representación del mundo. Sí. Y que es la perspectiva de la Guerra Fría. Uh-huh. Ahí, digamos, se utiliza en forma más masiva lo que se denomina la proyección polar. La proyección de un mapa es la forma en que se traslada al plano el carácter esférico de la Tierra. ¿No? ¿Estamos hablando del de Huntington? No. Estamos hablando de los mapas de la Guerra Fría. Huntington es otro momento, uh-huh, digamos. Está bien. Posguerra Fría. Es un momento de incertidumbre, ¿no?, en la representación del mundo. Ok. Aparece muy claramente la perspectiva aérea. Se representa el mundo más globalmente, en forma más acabada. Uh-huh. Se miden las distancias en términos de hora de vuelo. Sí. Y, digamos, lo que es más interesante es que los mapas de proyección polar, con centro en el Polo Norte, sí, muestran la cercanía de los enemigos en la Guerra Fría. Okay. Y hay toda una serie de... Y esa cercanía, representada, ¿no?, y traducida también a los medios masivos. Sí. Pues ahí ya vamos a hacer una distinción de cómo se baja, digamos, cómo se bajan estas representaciones, ¿no? Pues uh-huh. Es muy importante. Justifica, por ejemplo, las medidas defensivas en términos de posicionamientos de misiles, sí, aeropuertos para los bombarderos, uh-huh, en términos, digamos, de la cercanía que hay a través del Ártico, ¿no?, entre Está los bien. Enemigos. Hay, digamos, toda la cuestión de la distancia de alerta temprana, que le llaman, que son dispositivos de seguridad que se establecen en Canadá, uh-huh, como que, y avanza, digamos, un conocimiento muy acabado de Groenlandia, del Ártico, digamos, que no existía hasta ese momento, porque si lo comparan, por eso es bueno comparar los mapas, ¿no? El mapa de Mackinder aparece como mar helado, digamos, mar congelado. Sí. Y es un área marginal, digamos, pero acá en la Guerra Fría es otra representación completamente distinta. Totalmente. Hay otra cosa que es que... Sí, vemos cuáles son las distancias en el mapa. Es un mapa que está en blanco y negro, grises, sí, o en tonalidades de grises acá en el... Sí, después yo mandé dos. Hay otro que aparece en color. Sí. Y después también hay una... En la Guerra Fría hay también una... Lo que se llama... Un autor llama las geografías binarias. Hay sí. una contraposición entre el mundo libre y el comunismo. Uh-huh. Y es una contraposición que se refleja también en otro tipo de representación, ¿no?, que después, bueno, se va a ir retomando. Uh-huh. Después tenemos el mapa de Huntington, que... antes de hablar del mapa de Huntington, yo quería hacer una aclaración en relación a cómo estas representaciones son puestas, digamos, en el dominio público. Claro, lo que te iba a consultar es, difícilmente nosotros hemos estado viendo mapas como los que en la escuela no se ven estos mapas, o si se ven estos mapas, ¿se enseñan en las universidades, en el nivel medio, o cómo es que nosotros, bueno, llegamos a entender cuando hablamos de o aproximarnos a estas concepciones acerca de, bueno, de la geopolítica? En el caso de Mackinder es un paper, digamos, de un académico, uh-huh, o sea, hay autores que distinguen... Es decir, se reproduce en ese círculo. Hay tres tipos de geopolítica. Sí. O tres dimensiones. Una es lo que ellos denominan la geopolítica formal, que es la que surge en forma elaborada en la academia. Está bien. En los centros académicos son los está en el campo de la geografía política, uh-huh. pero también en las academias militares, está también en el poder político y académico. Después está lo que es la geopolítica práctica, que es cómo se implementa a nivel de política de Estado. Cuando ya un presidente ya tiene esa, leyó ese paper o le dieron el esquema, digamos, simplificado de un determinado paper o de un libro o una serie de libros, y se conforma como una política de Estado. Y después está la geopolítica popular, que es cómo eso se difunde a nivel, digamos, de la población en general, y donde cobra una especial relevancia el tema de, en la época actual, el cine, por ejemplo. El cine tiene un trasfondo geopolítico clarísimo en muchas películas, no digo todas las películas. Pero el cine sí ha reproducido estas imágenes. Sí, sí, sí. Y en la actualidad también. El cine, las novelas, pero también los informativos de las grandes cadenas, la literatura, etcétera, y eso termina conformándose como sentido común, ¿no? Y se establecen cuáles son las amenazas, cuáles son los enemigos, cuáles son las prioridades de un país, y se representa el propio país, se representan los países vecinos de determinada forma, y eso viene, digamos, de uno puede ir rastreando. Por eso las geopolíticas críticas lo que hacen es rastrear el origen de esas representaciones, por quién han sido elaboradas, cómo se elaboraron, cómo circularon, y se logra un conocimiento más acabado de la trastienda de la política mundial. ¿Existe un más recientemente alguna conformación distinta acerca de...? Sí, ahí entramos en lo que es el mapa de Huntington, es un periodo de transición. Posguerra Fría, ¿no? En el momento que termina la Guerra Fría, se acaba el enemigo que organizaba la agenda política, ¿no? La política exterior. Hay toda una serie de directivas, ¿no? De un Consejo Nacional de Seguridad en relación a la amenaza soviética, y eso era lo que organizaba la política de mundial. ¿Ese ruido que siento está saliendo al aire? Ok. Y después él propone en un paper, después en un libro que se llama El choque de las civilizaciones, sí, una nueva reconfiguración del mundo basada en las civilizaciones. ¿En qué civilizaciones? Y distingue toda una serie de civilizaciones, la occidental, la latinoamericana, la africana, islámica, la India. ¿Civilizaciones por cultura, decís vos? Exactamente. Complejo de valores. Ya no son los recursos necesariamente como eje central, no. El área pivot. Ya no tiene que ver con... El enemigo ideológico. Con el enemigo ideológico. No tiene que ver con cuestiones vinculadas a distancia y la posibilidad de acceder a cualquier país rápidamente. Exactamente. Sino que tiene que ver con la configuración civilizacional de cada... del espacio. Uh-huh. Y dentro de, y él identifica, por ejemplo, líneas de fractura dentro de un mismo país que pueden tener distintas civilizaciones dentro, digamos, de un límite, dentro de los límites, ¿no? Hacemos una, me tirás una el separador de la emisora y volvemos con un poco más de este tema. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Seguimos con Omar Samper, estamos hablando de geopolítica, representaciones en el mapa, como dice Omar, no hablando cartográficamente, sino como el mapa como una forma gráfica de representación de una concepción acerca del mundo. Exactamente. Uh-huh. Y de la política. Y de la política mundial. Y entonces teníamos Huntington. A Huntington. Claro, uh-huh. Que es un intento. Fue muy criticado este esquema de 8 civilizaciones. Sí. 8 civilizaciones, 8 o 9 uh-huh. civilizaciones. Pero bueno, lo que es, si uno lo pone, digamos, en el contexto político, es un intento, digamos, de reconfigurar de nuevo el orden del mundo y fijar las prioridades sobre cuál tiene que ser la política exterior de la potencia dominante en ese momento, uh-huh. después del desplome de la Unión Soviética. Está bien. Después tenemos el siguiente mapa, que es el más reciente. A ver. Que es el de... que está reflejado en un libro también de lo que sería un think tank. Ajá. Como, bueno, Huntington también era profesor de Harvard, muy influyente, un politólogo sí. muy influyente. Sí. Es el de Barnett, Thomas Barnett. Sí. Y se llama en un libro el nuevo mapa del Pentágono. El nuevo mapa del Pentágono, mira vos. Y... ah, no, y bueno, también están, digamos... con anterioridad, hay otras representaciones que también pueden ser, que podemos tener en consideración, que muestran también cómo desde una posición de poder o desde una geopolítica práctica, muchas veces se genera una representación, ¿no? Y en eso tenemos el discurso de Bush sobre uh-huh. el eje del mal. Ajá. Que es anterior, digamos, que está muy relacionado con este otro mapa de Barnett. Sí. El eje del mal. En términos de Bush sería Irán, Irak, Corea del Norte. Ajá. En términos de posesión de armas o de intento de desarrollar armas de destrucción masiva. Después hay otras, ¿no? Pero tiene de interesante que retoma un viejo discurso que un autor denomina, en sentido así muy general, las geografías binarias, uh-huh. que contrapone en dos polos. Muchas veces se asocia al bien y el mal. El tema del eje retoma un tema de la Segunda Guerra Mundial, sí. que del eje. Pero si nosotros nos remontamos atrás, se podría decir que desde el punto de vista de la historia de la cultura y de las civilizaciones, uh-huh. Podríamos ir a la época de las cruzadas, que se basa sí. en un esquema similar. E incluso aparece en un historiador griego, uh-huh. Herodoto, sí. Cuando contrapone griegos y bárbaros, ¿no? O sea, esas geografías binarias. Está bien. O sea, como que, pero bueno, en digamos, ahora, la posición de Bush genera una imagen automática, digamos. Sí, sí, Cuba, Siria, Libia, claro. por un lado, Zimbabue, Bielorrusia. Bielorrusia. Y Birmania. Birmania. Claro, eso tiene que ver con la dictadura. Ese es un texto de Condoleezza Rice. Ahora. Y el otro segundo de Condoleezza. Sigue siendo un mapa, pero con focos. Exactamente. Con puntos. Ya no hay corredores. No, este mapa. No hay corredores, no hay pasadizos. Es la identificación puntual del mal. Exactamente, de un enemigo. De un enemigo. Ajá. Claro, hay otro autor que habla de código geopolítico. El sí. código geopolítico parte de la identificación de quién es el rival, está bien. Por qué y en qué condiciones. Está ¿no? bien, está bien. Ese es el mapa del... el eje del mal. El eje del mal. Y después tenemos uno más elaborado. Sí. Que también hay un paper y hay un libro uh-huh. que es el nuevo mapa del Pentágono sí. que retoma esta idea binaria, ¿no? y contrapone un núcleo que sería el mundo integrado en la globalización uh-huh. estamos tratando de que se cargue uh-huh. está ahí peleando con el Facebook para cargarse sí. Le mandé uno muy pesado, me parece. Sí, supongo pero, que pero será se ve mejor el sí. las líneas. Es el mundo integrado en la globalización, uh-huh. Que tiene determinado tipo de institución, que está conectado, integrado, y que se corresponde a lo que podemos traducir como una brecha, digamos, espacial, no integrada, uh-huh. que sería el lugar donde pululan o proliferan las redes terroristas, Ahí aparece, por ejemplo, el concepto de estado fallido. No sé, ¿cómo es esto? Estado claro, fallido. Es un estado que no logra ser un estado en el sentido de que no logra monopolizar la violencia legítima y no controla su territorio. Entonces, repetí eso, por favor, porque me parece, me voy a poner los lentes, me parece medular. No sé si ustedes... ¿Qué es un estado fallido, entonces? Un estado fallido es un estado que no logra controlar la totalidad o en forma eficiente su territorio. Ajá. Y puede albergar, por ejemplo, Afganistán es un estado fallido. Uh-huh. ¿Estado fallido para quiénes? Afganistán, un estado fallido. ¿Para Estados Unidos? Exactamente. ¿Para la OTAN? Para quienes definen, digamos, este mapa. Uh-huh. No sé si ustedes vieron la caída del Halcón Negro. Sí. Bueno, eso es un estado fallido. Es un estado fallido, exactamente. ¿Por qué? Porque hay señores de la guerra que pelean entre sí, que pelean contra los extranjeros. Sí. Y una intervención, entre comillas, humanitaria de Estados Unidos termina en un desastre, digamos, en el sentido que se pierden algunos efectivos militares. Les relatamos el mapa a nuestros oyentes. Estamos hablando... Perdón, eso sí. Es una muestra de cómo Hollywood o el cine... Reproduce un esquema, digamos, de pensamiento geopolítico. Ah, mira vos. Ya está en Facebook, entonces. Ya está en Facebook, en sí, mi máquina es como que todavía lo está cargando. Pero bueno, está bien. Me está haciendo esto a mí. No me lo voy a tomar personal. Está haciendo pero un piquete informático. Me está haciendo un piquete informático, sí. Sí, sí. Entonces... Sí, para contarle, relatarle el mapa y además y como poniéndole un final, sí. Pero anticipando lo que vamos a estar hablando en un par de semanas, ¿puede ser? ¿Sí? Hablamos de cómo, ¿sí? En Latinoamérica. Déjame contarle lo que estamos viendo. En el nuevo mapa del Pentágono, ¿sí? Hay como espacios de guerra y paz, ¿no? Sí. Y hay una franja muy heterogénea en donde la situación problemática para el Pentágono está dada por desde Paraguay se recuesta hacia Perú, Ecuador, Venezuela, llega hasta la conflictiva zona de Centroamérica con Cuba incluida, atraviesa, toma toda África, obviamente todo Medio Oriente, una partecita de Europa, no, de Europa Oriental no, sino de toda la península arábiga, absolutamente todo África. Le esquiva, estoy bien si digo que le esquiva a India. Sí, esquiva a India. Y después ¿no? vuelve a tomar todo el sudeste asiático, todo el archipiélago Borneo, Java, deja fuera, obviamente, Australia, deja fuera Sudáfrica, muy hay bien una ahí, isla Ramiro. Que es Corea del Norte, claramente. Exactamente, está claramente marcada. Esos son los estados, claro. Esas son las regiones en donde no hay garantía de paz para. Claro, exactamente. Y ahí, digamos, él muestra que, por ejemplo, es más dentro de esa brecha, de ese espacio delimitado, han sido mayores las intervenciones militares. Él dice que en realidad es un cambio geopolítico que se da a partir del 11 de septiembre, de los atentados del 11 de septiembre. Entonces, él dice que Estados Unidos estaba preparado hasta ese momento para enfrentar a pares, digamos, la rivalidad. Era, digamos, en la Guerra Fría era con una potencia equivalente. Con un equivalente. Ahora no. No. Es una novedad. Ahora no hay un Estado. No hay y además, no es un tipo de guerra, entre comillas, estas guerras justas, en donde respondo a una agresión, sino que hago la operación previa. Guerra preventiva. De la guerra preventiva. Invento una excusa, invado sin que haya yo tenido una agresión previa. Y después no importa si tengo que decir o desmentir, si hay armas químicas, si no hay armas químicas, no importa, porque lo que prima es esto. Claro, porque son espacios no conectados, no integrados en lo que sería el núcleo que funciona, digamos, ¿no? Sembrar el terror. Claro. Es sembrar el terror. Hay una contraposición de dos espacios, pero es claramente la representación post-atentados del 11 de septiembre. Omar, podemos hacer este mismo análisis, pero para estas consideraciones, representaciones que se han hecho en Latinoamérica, en Sudamérica, acerca de cuáles eran nuestros mapas, cómo fueron concebidos, claro, qué expectativas había acerca o qué ideas había acerca de los terrenos, los territorios que había, los que no había, la expansión, la extensión. Claro, hay una particularidad que es, o una dimensión del análisis, que es la política y el espacio se ligan a la identidad nacional. Y dentro de América Latina, particularmente, se ha dado una variante que se denomina nacionalismo territorial, que es anclar o ligar claramente la identidad nacional a una, a a una posesión territorial. Entonces se hacen proyecciones sobre territorios supuestamente perdidos. Es decir, lo que Chile considera que era su territorio, lo que Argentina considera, lo que Paraguay considera, etcétera. Entonces, ¿podemos estar viéndolo en un par de semanas? Sí, podemos. Vamos a hacer el mismo análisis entonces, pero para Latinoamérica. Muchas gracias, Omar. No, está bien. ¿Vamos a un tema musical? Vamos a escuchar a Ben Harper haciendo Forever. A ver. Talking about a year, no, not three or four. I don't want that kind of forever in my life anymore. Forever always seems to be around when it begins, but forever never seems to be around when it ends. So give me your forever. Less will do from you. People spend so much time every single day running around all over town giving their forever away. But no, not me, I won't let my forever roam. Now I hope I can find my forever home. So give me your forever. Please, your forever. Not a day less will do. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Nacer en 1838 le pusieron Adelaine Herculin, pero ¿cómo le decían? Alexina. Tal vez porque en Francia del siglo XIX la gente no sabía lo que sabemos ahora, y es que debe haber un solo nombre verdadero por persona. Más tarde en la vida le cambiaron el nombre a Abel. Pero en fin, ¿cómo le decimos? Herculin. Se pasó la vida entre monjas primero, como alumna, luego como profesora. Y como se da por lo general en estos casos, enamoró a varias mujeres y se enamoró de una.